La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Que el orden de los factores no nos altere en absoluto. Ya estamos en contacto con Santiago Marino para la columna de Fuerte al Medio. Santi, buen día. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien, y con la duda de qué se puede en Veda y qué no se puede, Santi. Sí, hay una canción de Divididos que se llama ¿Qué ves cuando me ves? Que cuando yo era un poco más chico, cantaba muy mal y a los gritos. ¿Viste como ese personaje de Capusotto de canciones cantadas en un inglés de mierda? Sí. Bueno, pero en realidad es la versión nacional, digamos, ¿no? Y cuando le arraso las letras, y luego te convences. Y yo vi una parte de esa canción que cantaba Estamos en Vena, grita el mayoral. La canción dice otra cosa, ¿no? Creo que dice Estamos en Vena. Estamos en Vena, sí. Yo también cantaba Estamos en Veda, así que por ahí fuimos al mismo jardín de infantes. No está claro, por ahí o nos conocemos de otra era donde ya sonaba esa canción. Es posible. Pero bueno, el asunto es que estamos en Veda, Santiago. Exacto. Estamos en Veda, lo que implica que terminó la campaña electoral y entonces en una versión bastante analógica del mundo, parece que desde hoy a las 8 de la mañana, si respirás política, te van a cobrar una multa, digamos, ¿no? Porque hay una serie de prohibiciones, sobre todo para los medios audiovisuales, que suspenden la discusión pública política para que las audiencias, que desde una concepción bastante criticable, están muy influenciadas por los medios de comunicación, piensen tranquilos que va a ser el domingo. Lo cierto es que el comienzo de la veda implica el final de una campaña electoral cansadora, sin debate ni propuestas. Me parece que fue una campaña más focalizada en gobernar que en legislar. Eso son elecciones legislativas, pero por ejemplo, si te enfocás en la provincia de Buenos Aires, los candidatos quieren ser presidentes, casi todos, incluyendo al personaje principal que no es candidato, como María Eugenia Vidal. Y que también en algún momento pensaremos esto en la columna, sobre todo llegando hacia octubre, cuando volvamos a estar inmersos en esta campaña tan frenética y de bombardeo de sistema de comunicación o de estructuras narrativas por parte de los candidatos. Me parece que esta campaña también descubrió los límites del formato de equiparemos el acceso de todos los partidos políticos a los medios de comunicación. No tiene más sentido hacer este ruido, este pastiche de uno tras otro candidato diciendo casi como en la versión legal de las publicidades, rápidamente candidatos a qué son, de qué partido son y cómo van a cambiar el mundo, ¿no? Sí, hay que decir también, Santi, que el final de la campaña está tenida por la desaparición de Santiago Maldonado, donde todo parece más absurdo aún, ¿no? Claro, exactamente. La campaña discutió cuestiones muy banales y coyunturales y no dio cuenta de procesos muy profundos en términos estructurales del país o de acontecimientos que son coyunturales pero muy significativos y que tendrían que parar el país, como la desaparición de una persona en manos de la gendarmería en democracia. Me parece que exactamente como vos decís, la desaparición de Santiago Maldonado debería haber puesto a todo el mundo a hablar de eso, suspender la campaña, alguna decisión que no se tomó y que por ejemplo hace que algunos estrechos piensen que la movilización de hoy por la tarde a la Plaza de Mayo tiene que ver con un acto preelectoral o con una forma de saltear la veda y no con una exigencia al Estado de que devuelva con vida tal como se lo llevaron a Santiago Maldonado. En el medio de todo esto, Santi, aparece un informe del ENACOM sobre su política de comunicación. Exactamente. En esa línea, el final de la campaña nos permite entonces volver a hablar de la gestión, porque una cosa es las estrategias comunicacionales para que te elijan el domingo en las elecciones y otra es la gestión constante. Y nosotros venimos analizando desde hace muchísimos años la gestión constante de un tema que es central para Fuerte al Medio, que son las políticas de comunicación. Esto es el conjunto de decisiones que toma el Estado para administrar el sistema de medios, sea lo que gasta en publicidad oficial, la cantidad de licencias que otorgan o los mecanismos para permitir la pluralidad de voces y la diversidad, pero que claramente se ha corrido de la discusión pública y se ha corrido, por ejemplo, de la campaña electoral. No, ningún candidato dijo nada en torno a cómo regular el sistema de comunicaciones. Las políticas de comunicaciones se corrieron finalmente de la mesa de discusión y de la agenda, pero no de Fuerte al Medio, y por eso es que nosotros queremos discutirlo. Y en ese contexto, efectivamente, el ENACOM presentó un nuevo informe de gestión. En este caso, presentó el informe de lo actuado durante el primer semestre del 2017. Y ahí se pueden sacar algunas conclusiones interesantes y se pueden marcar algunas líneas de trayectoria ya de recorrido. Es el tercer informe que presentan en poco más de 18 meses de gestión. Han mejorado la calidad en términos del texto específicamente de lo que informan, pero es cierto que se pueden sacar conclusiones que tienen que ver con el modo en que Cambiemos gestiona el gobierno en particular y el sistema comunicacional en cuestiones específicas. El informe de este ente, que es absolutamente gubernamental y que coincide su publicación con el día hoy mismo en el que en el boletín oficial se dio cuenta del nuevo organigrama del Ministerio de Comunicaciones, que absorbió todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Modernización, perdón, que absorbió todo lo que tiene que ver con el sistema comunicacional, y que profundiza un rasgo de la gestión que es la centralidad del Poder Ejecutivo. El ENACOM es más gubernamental que lo que era la AFCA, y la impronta del gobierno, específicamente de Presidencia de la Nación, contamina todos los rasgos de gestión de un organismo que además debería ser uno de los más representativos y de los más diversos en términos de quienes están al frente. Ahí, por más que hay dos o tres representantes de distintos partidos políticos, tenemos una centralidad del gobierno muy significativa, y en un contexto en donde el sistema comunicacional ha cambiado mucho. Por ejemplo, se ha profundizado la concentración de la propiedad de los medios. Es un informe de trabajo bastante aburrido, tiene unas 38 páginas, lo leemos solo los que nos dedicamos a esto, pero leerlo nos permite sacar algunas conclusiones. Es un informe lleno de números, Diego, y ese es un dato en particular que es muy parecido a, digamos, que constituye un rasgo de gestión de Cambiemos. Números, números, números, números, por todos lados números, números que hace el propio Estado, en una gimnasia interesante que podemos valorar, que tiene que ver con poner a circular cierta información del Estado que nos permita discutir, incluso cómo se construyó esa información. Pero el otro problema de presentar todos los números es que le faltan explicaciones a esos números. Por ejemplo, el informe dice que durante ese periodo, el primer semestre del 2017, se otorgaron 67 licencias de radios AM y FM, 42 licencias únicas de Argentina Digital, son las licencias que se le dan a las organizaciones o a las empresas para brindar el servicio de Internet, por ejemplo, que se otorgaron 24 autorizaciones para emisoras de radio, estas tienen que ver con organizaciones sin fines de lucro, algunas de ellas, ¿se acordá, Diego, que operan con permisos o autorizaciones y no con licencias específicas? Uh-huh. Y sobre todo, el número que a mí más me llamó la atención es que se menciona como al pasar que se avalaron 11 transferencias societarias, que tiene que ver con la dinámica del mercado. Es decir, en 11 ocasiones las empresas le pidieron a el ENACOM la autorización para la transferencia que hicieron. Acordate que antes las licencias no se podían transferir, ahora se pueden transferir. Y en esas 11 tenemos, por ejemplo, la compra que Viacom, la empresa estadounidense, hizo de Telefe y de los canales de provincias que tiene Telefe, o el cambio en la composición societaria de el Multimedios América, donde entró el empresario Velocopit, empresario de la salud, a ser socio del grupo Vila Manzano cuando se retiró de Narváez. ¿Por qué me parece un número significativo? Porque no hay ni una línea, pero ni una línea, de concentración de la propiedad. Si uno pone con el buscador en el texto la palabra concentración, no aparece, no está escrita en las 38 páginas. Y parte de lo que implica haber habilitado esas 11 transferencias societarias es la transformación o la profundización de los niveles de concentración de la propiedad. Y después hay dos datos también que podríamos subrayar para preguntarnos qué se hace con eso. El ENACOM celebra y anuncia haber fiscalizado 53.600 horas de contenidos audiovisuales. Esto es para preguntarse si realizaron multas a partir de incumplimientos al marco regulatorio vigente. No tenemos ni idea de las razones por las cuales están multados a los medios que multaron en esa fiscalización, pero sí es un dato importante. Conocemos que entonces el Estado está fiscalizando gran parte de los contenidos que se están poniendo a circular en los medios audiovisuales. 53.000 horas de contenidos audiovisuales fiscalizados por el ente gubernamental. Santi, ahí con respecto a eso habría que ver también en la vinculación con la Defensoría del Público, a través de la que se reciben también muchas veces los reclamos de las propias audiencias, ¿no? Sí, bueno, de hecho, otra omisión importante de ENACOM es la existencia de la Defensoría del Público, porque además de la fiscalización de los contenidos, el ENACOM informa haber recibido muchas denuncias de usuarios o consumidores de distintos sistemas comunicacionales. Recordemos que el ENACOM controla todos los medios, incluyendo las telcos, las empresas de telefonía, etcétera. Hay una omisión olímpica a la Defensoría del Público, que también canaliza este tipo de mecanismos y de fiscalización de contenidos, y que de hecho también en estos días publicó un informe muy interesante sobre el contenido de los noticieros periodísticos, la presencia de contenidos policiales en ellos, etcétera. No hay relación ni reconocimiento a la Defensoría del Público por parte de este informe del ENACOM. Y el último dato, que es muy atractivo para el sector sin fin de lucro, tiene que ver con los FOMECAS, los fondos concursables. Hemos hablado de esto varias veces. Ahí en este informe el ENACOM da cuenta de haber pagado 83 proyectos por 13 millones de pesos durante este periodo, este semestre, y reconoce que están en proceso de pago 126 premios otorgados por el Estado por unos 23 millones de pesos. Es decir, pagaron algo así como el 50% de lo que todavía deben, pero no hay un planteo respecto de por qué está demorado la instancia de pago, y que nosotros hemos hablado muchas veces, Diego, tiene que ver con esa sospecha y ese prejuicio con el que se maneja el ENACOM respecto de las organizaciones sin fines de lucro, a quien les pide que rindan dos, tres o cuatro veces los mismos gastos todo el tiempo. Ni me hable, Santiago, que termine este programa y me tengo que poner a justificar por qué con dinero de los fondos concursables hemos comprado un rodillo para pintar una pared. Viste, y después nos dicen por qué cuesta, nos piden que expliquemos cuánto implica en la vida cotidiana las noticias que trabajamos en Fuerte al Medio. Son un montón de horas de tu vida, de tus horas de gestión en la tribu, efectivamente. Ahora, cuando uno analiza entonces en términos generales, más allá de los números que presenta, por un lado lo que encuentra es que el ENACOM se presenta como pristino, transparente y claro, brinda los datos sobre lo actuado, en lo que podríamos denominar es una imagen de transparencia. Parece ser tan importante parecer que ser, porque estas comunicaciones no vienen acompañadas ni de los argumentos para ver cuáles son los temas principales de la agenda de gestión, de por qué se toman con discrecionalidad determinadas decisiones en torno a quién le entrego licencias, a quién fiscalizo, a quién le aplico sanciones. Y además pensemos que esto es importante no solo en materia de gestión de contenidos, sino también en materia de los usos sociales y la vida cotidiana de las personas respecto de la telefonía móvil, por ejemplo, porque el ENACOM, entre sus capacidades de decisión, tenía que, en este primer semestre de 2017, certificar la decisión que tomó el gobierno de permitir la fusión Cablevisión-Telecom, pero antes la compra que hizo el grupo Clarín de Nextel, porque ahí tenía que decidir qué se iba a hacer con el espectro que Clarín tiene que devolver por tener de más, el espacio en el éter que usa la telefonía celular, que al comprar Telecom, por ende controlar personal, y al ya tener Nextel, ahora si sumamos el espacio que tiene, supera lo que puede tener y tiene que devolverlo, y eso tiene que ser repartido entre los otros operadores móviles. Hay cuatro líneas explicando qué se hizo al respecto en todo el informe. Me parece que ahí encontramos otro rasgo, que es esta idea de parecer claro, pristino y dar explicaciones, pero a la hora de ir a las explicaciones profundas, quedarse corto. No puedes explicar en cuatro líneas cuáles son las razones para permitir semejante operación de fusión que permite los niveles de concentración que tenemos en el sistema de medios nacionales. En este contexto, entonces, es que parece que al pasar en medio de la campaña, en el marco de donde otras cosas son mucho más importantes, el ENACOM presenta un informe, nos pone a discutir sobre números, cuántas horas fiscalizaron, cuántas licencias otorgaron, tal vez nos ponga a chequear incluso si es verdad que otorgaron esa cantidad de licencias, pero nunca podemos ir a discutir lo profundo, lo importante que es el modo en que la actual gestión está avalando el proceso que implica la profundización de la concentración de la propiedad en el sistema de medios. Clarísimo, Santi, que tengas un hermoso fin de semana y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Santiago Marino, Fuerte al Medio, los viernes aquí en La Mar en Coche.